A diario, vendedores y artistas se apropian de la carrera séptima de Bogotá para ganarse la vida y conseguir el sustento de sus hogares, algunos de ellos con el apoyo del Estado, otros de manera ilegal, pero independiente. La séptima, cultura, mercado y multas. El proceso mío fue un poco difícil, porque primero que todo es vendedor ambulante desde hace rato y todo eso, entonces en ese transcurso uno ya lo empiezan como a pensar, ya cuando uno entra en ese censo y todo eso, entonces lo registran en el IPES es el que maneja todo lo que tiene que ver con ventas ambulantes. Después de 15 años de vender tinto y aromática en las calles de Bogotá de manera ilegal, María Elena decidió sumarse a los casi 600 personas que se inscribieron a la convocatoria abierta por el Instituto para la Economía Social, IPES, con la finalidad de ser una de las beneficiarias de los 343 mobiliarios semiestacionarios donde se podría comercializar productos como frutas, flores, confitería, aguacates y bebidas calientes. Después de eso sí, ya viene el proceso, ya que es cuando entra como en una fase de sorteo o algo así, como ya suerte, para poder entrar a estar con este carrito. La directora del IPES, María Gladys Valero, dijo que la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene ese propósito y es darle la oportunidad a la economía informal en el espacio público, pero de forma organizada con asistencia técnica del Instituto para la Economía Social. Los comerciantes que aceptaron esta alternativa fueron perfilados y previamente capacitados en el curso de fortalecimiento empresarial, con temas como logística, servicios al cliente, mercadeo, finanzas personales, asesoría técnica para el buen uso del mobiliario, normas de tránsito y conducción. De la misma manera, realizaron un curso de higiene y manipulación de alimentos, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y hacerlos más competitivos en la oferta de sus productos. No, participaron muchísimas, pero todos no fueron seleccionados. Los carritos son como, entregan como unos 200 o 300 carritos de estos. El programa en el cual se llevó a cabo toda esta estrategia lleva por nombre REDEP, Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público, la cual está conformada por varias alternativas como kioscos, mobiliarios y puntos de encuentro. La espera de saber si uno iba a seleccionar. Estos son espacios urbanos ubicados en diferentes localidades con el fin de que los vendedores informales cuenten con un módulo comercial transitorio, como kioscos locales, cafeterías, yazas, cocinas, bodegas, mobiliarios y carpas para comercializar sus productos, y así contribuir con la disminución de actividades informales en el espacio público de la ciudad. Sí, porque digamos en el espacio público también hay muchas casas, pero los carritos no se adaptan para eso. Por ejemplo, esos carros es porque yo lo pedí porque yo vendía tinto. Esos carros son para bebidas frías, calientes y así. Y por ejemplo la gente que tiene chacitas, entonces a esa gente también les vienen los carritos de chazas. Pero hay gente que vendía flores, que vendía otras cosas, entonces tampoco les vienen. Los vendedores informales interesados en acceder a esta nueva alternativa deben tener en cuenta los siguientes requisitos: ser ciudadano colombiano, ejercer actividades en el distrito capital y residir en el mismo, ser mayor de edad y no ser adulto mayor, no estar vinculado con otra alternativa a IPES, no contar con pensión de ningún tipo, que sus bienes sumados no superen el valor de la vivienda del interés social, no tener inhabilidades para contratar con el Estado y solo una persona por núcleo familiar puede acceder a la alternativa. A diario, vendedores y artistas se apropian de la carrera séptima de Bogotá para ganarse la vida y conseguir el sustento de sus hogares, algunos de ellos con el apoyo del Estado, otros de manera ilegal, pero independiente. La séptima, cultura, mercado y multas.